Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción radiofónica federal hecha desde todo el país. En el programa de hoy miramos con atención el espejito de colores que nos traen la ministra y sus gendarmes en plena campaña. Nos preguntamos también si es posible, atención, utilizar pañales y toallitas que no sean descartables y que nos permita ahorrar plata y contaminación. Mostramos cómo la economía popular se capacita y se organiza más allá de las marchas. Mostramos también, como cada semana, esas voces que dicen que este desastre no es casualidad. Y también celebramos en el Expreso Farco de hoy las licencias de 5 radios comunitarias. Este es el Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Algo tan importante como una licencia de una radio a una lucha y un derecho de que lucharon tanta gente, uno la espera el primer año, el segundo, el tercero, hasta el décimo año uno lo festejaría con pompas y felicidades y champán y brindis. Bueno, después pasando los años, a los 20 años decís, bueno, qué sé yo, algún día llegará. Y a los 30 decís, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué puedo hacer con tu licencia? Me hace acordar como cuando uno, digamos, viste, está de novio un año, dos años y llega al casamiento. Y todos los familiares lo festejan con alegría, con fiesta, con festejo. Pero después, si bueno, no te casaste en el primer año, en el segundo, conviviste 30 años juntos, el festejo de casamiento, si decidís casarte después de los 30 años, ya no es lo mismo, es distinto, es otro festejo. Esto se siente como una victoria que tiene un sabor distinto, porque es una victoria de sabor colectivo. Porque no es un trámite que inició Radio Chalet, FM Chalet, y tuvo la suerte de salir, sino que es una gestión conjunta de todas las radios de Farco, que desde hace años se viene pidiendo por la normalización de las radios comunitarias. Y la verdad que es producto de eso, no es que hicimos bien los papeles, o teníamos las cosas nobles, sino que hubo de un trabajo de muchísimos compañeros del país, metiendo presión, organizándose, peticionando y proponiendo al Estado para que esto ocurriera. Así que es una de las alegrías más grandes que se puede tener después de tantos años de lucha de muchos compañeros. Realmente estamos muy contentos de este objetivo, de este logro, un logro colectivo, no solamente de todos los que hacen todos los días la radio aquí en Córdoba, sino de todos los compañeros y compañeras que integran este gran movimiento de radios comunitarias, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y por supuesto nos sentimos parte de todo ese gran movimiento popular que bueno, que va alcanzando, digamos, estos jalones en la lucha y que tienen que ver con la legitimidad de las organizaciones sociales libres del pueblo de gestionar medios de comunicación. Así que estamos muy felices. La verdad es que fue el día de ayer por la tarde un día de mucha emoción. Indefectiblemente no pudimos dejar de pensar en nuestra primera participación como radio en una asamblea de Farco que fue en San Martín de los Andes, en la FM Bocaullo, ahí conociendo a Roberto Arias, que este año nos dejó, de haber participado también de la fiesta de la entrega de la licencia de Radio Encuentro, de FM del Pueblo de Desvío Arijón, y que nos daban unas ganas enormes de que alguna vez nos pasara, y que pensábamos que la verdad que era algo tan lejano a las posibilidades que teníamos estando en una ciudad como La Plata, en una zona de conflicto. Y bueno, es en ese marco en el que eso, sentimos emoción y nos dimos la posibilidad también de poder expresarla. Nos escribíamos con Daniel de la Tincunacu y decía, bueno, voy en el tren llorando, o con El Pollo desde Aire Libre también. Lo cierto es que nosotros hemos hecho un proceso de formación en la comunicación popular y comunitaria que fue muy enriquecido por la generosidad, la bondad de muchísimas compañeras y muchísimos compañeros de todo el país, y nuestra apuesta a construir en Farco, habiendo arrancado siendo muy jóvenes, muy nuevitos, y bueno, llegar a sentirnos legales. Sabemos que la legitimidad de nuestros medios está dada cotidianamente por el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación y del aliento al ejercicio de ese derecho por todos y por todas. Pero la verdad es que siempre viene bien el reconocimiento, y bueno, bienvenida sea la legalidad, y vamos por todas. Así se celebró en la Tincu la obtención de la licencia, que sentimos profundamente que es un logro colectivo de toda la red y de todos los que construimos cotidianamente espacios de comunicación popular y comunitaria. Es una emoción, una alegría enorme, pero también un desafío para ir por todas esas licencias que faltan hasta ocupar el 33% que nos otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La comunicación es un derecho, no una mercancía. ¿Cómo puede ser que para que el Estado reconozca que teníamos razón, que lo que estaba mal era una ley impuesta por un gobierno militar y que nosotros no éramos delincuentes, que los delincuentes fueron los que impusieron esa ley, y que después de 30 años el mismo Estado tenga que decir, muchachos, tenían razón? La comunicación es un derecho y ustedes también tienen derecho a tener una licencia. Qué bueno. Muchas gracias. Lo vamos a aprovechar de la mejor manera posible. Adiós. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Los días de campaña electoral son locos, locos, locos, porque los que excluyen y dejan sin educación y sin salida a la juventud, ahora ofrecen los espejitos de colores de la gendarmería y la supuesta formación en valores de los señores de verde. Es cuestión de pensarlo, solo un poquito. Federico Mañi y la producción desde Radio Nexo. Haciendo la presentación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, una iniciativa enormemente importante. Esta experiencia es una experiencia de formación en valores, en responsabilidad, en la posibilidad de que los jóvenes comiencen a ver su camino hacia la libertad, hacia la responsabilidad y hacia una orientación vocacional. Así fue presentado esta semana por la ministra Patricia Bullrich el Servicio Voluntario Civil en Valores, una propuesta que busca, textualmente de la resolución del boletín oficial, fortalecer los valores democráticos y republicanos, ofrecer talleres que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades, fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social, brindar herramientas que permitan la futura elección profesional, generar el sentido de responsabilidad entre los voluntarios en relación con sus deberes cívicos y fomentar el desarrollo de distintas capacidades que los fortalecerán para la autonomía y la madurez integral. Desde el momento de su anuncio, la propuesta, como decíamos, generó muchísimo rechazo, hasta el mismo Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien la consideró una colimba encubierta y además agregó lo siguiente en diálogo con FM La Nueva de Formosa. Si tenemos que hablar de educación, está la escuela públicas, libres y gratuitas, y no tienen por qué ir a los cuarteles para militarizarse, a pesar que la ministra de Seguridad, Bullrich, dice de que no van a usar armas, pero toda la formación va a ser militar. Primero porque son cuarteles, y segundo porque esa es la esencia que tienen las fuerzas como gendarmería. Y gendarmería no está dando el ejemplo para educar en valores. Tenemos lo de Santiago Maldonado y tenemos muchas otras accionar de la gendarmería que realmente son preocupantes y que nos están mostrando el otro rostro de lo que es gendarmería. Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen un vacío institucional, de falta de políticas públicas para darles los espacios adecuados de formación. Nosotros venimos desde hace muchos años de un trabajo justamente con esos jóvenes en riesgo social a través de lo que llamamos aldeas, donde le damos capacitación laboral, es decir, herrería, carpintería, huertas orgánicas, y ahí se forman en valores y recuperan lo que es la educación. Hubiese sido mucho más interesante, consulte con educadores y que no se larguen a estas improvisaciones que no tienen absolutamente ningún objetivo claro. Y sería bueno que el gobierno recurra a los ámbitos que corresponden y no inventar estas cosas de una colimba encubierta. Ustedes saben lo que significa colimba, corre, limpia y barre. Pero lo que tienen que hacer es cambiar esa actitud ideológica de sometimiento de la población. El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, fue un poco más allá y reclamó por la vuelta del servicio militar obligatorio y dijo en relación a la inclusión de mujeres, para las mujeres también debería ser, además, lo haría también para los discapacitados, aprenderían a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénicos. Y por último, remató, si usted incluye a los discapacitados, le daría un motivo más para vivir. Consultada la ministra Patricia Bullrich sobre la presencia de armas en la formación, la descartó de manera total y dijo que la gendarmería es la institución más valorada, mucho más que la educación pública. Sobre esto fue consultado Alberto Fernández en su visita a Córdoba y esto decía. La verdad es que la ministra diga que está mejor valorada la gendarmería que la educación es para ponerse un cero a sí misma. Porque la realidad, lo que nosotros necesitamos son chicos que estudien, investigadores que investiguen, una ciencia, una inversión en ciencia y tecnología creciente para que nos podamos hacer dueños del futuro. Eso hay que entenderlo una vez por todas. La educación no es un gasto, aunque Macri crea que lo sea, y Bullrich también. En esta Argentina, donde los pibes y las pibas de 16 años son cuestionados por su derecho a votar, donde no pueden decidir sobre su propio cuerpo, pero sí pueden hacerlo sobre algo que se parece mucho a un servicio militar. Los pibes libres, en las escuelas, en las universidades o con fuentes de trabajo genuinas. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Como no hay medios para hacer ollas populares porque no alcanzan tampoco las raciones de comida para los merenderos, por eso no hay ollas hoy, nos estamos organizando pidiendo colaboraciones también para que no se corte la mercadería para los merenderos porque no alcanza. Vemos la cantidad de chicos que hay en los barrios, cada vez se suman más gente pobre, la gente que también tenemos en la calle que no van y nos piden raciones de comida, se la damos porque no se le niega un plato de comida a nadie, pero estamos en la lucha que cada vez se suman más gente, más criaturas, más gente grande que vemos también que andan en la calle pidiendo un plato de comida por el frío, le damos unos abrigos también. No, hoy lamentablemente no hay ya popular como todos los compañeros, a la gente del barrio que es donde están los chicos y que también necesitan. Por eso no hay olla popular acá, como los compañeros tampoco no tienen los medios para... No hay insumos, no hay insumos, que la cantidad que somos, ven la cantidad de gente que hay, no alcanza, que no sé qué más agregar, que no alcanza para nada, no tenemos ayuda del Estado, no tenemos ayuda de la provincia, no tenemos de nada, solamente la ayuda de la gente, que alguna mamá por ahí tiene un paquete de arroz, fideo, que lleva y lo dona en los merenderos para que puedan llevar la comida a la otra gente a su casa. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Cuánto se gasta y se contamina con los pañales y toallitas descartables? ¿Es posible una alternativa? Vamos a Neuquén para averiguarlo. La producción desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Retomando las historias de las abuelas sobre el uso de la tela antes de que estrenemos el mundo del plástico y revisando la cantidad de residuos que le damos de comer a la tierra diariamente, le invitamos a chusmear sobre el movimiento de emprendedoras que producen y promocionan el uso de pañales, protectores mamarios y toallitas femeninas de tela. Ellas son mujeres que ofrecen alternativas al uso de estos productos descartables por otros reutilizables y ecológicos, generando un impacto en la salud, en la economía doméstica, en el cuidado del medio ambiente y creando una salida laboral para ellas mismas. Te compartimos la experiencia de Mamaquilla, toallitas de tela. Mi nombre es Luján. Junto con Lola tenemos un emprendimiento que se llama Mamaquilla, en el que trabajamos con plantas de acá de la región. Hacemos cosmética natural, cosmética medicina. Nos gusta mucho investigar, ir aprendiendo siempre cada vez más sobre las plantas. Hay mucho más para aprender sobre el mundo de las plantas y la medicina natural. Y en esta búsqueda hace ya un tiempo que empezamos a hacer también toallitas de tela con la idea de poder brindarnos otra forma de conexión en los días en los que nos baja la luna, que nos llega la menstruación. Y nos parece que están buenas las toallitas de tela en varios sentidos. Por un lado, para cuidar a la pacha, a la tierra y a sus aguas. Una mujer en su vida fértil puede llegar a consumir 12.000 toallitas descartables. Esas toallitas las usamos solamente, cada toallita las usamos solamente algunas horas y demora 500 años en degradarse. Además de que para fabricarlas se vierten varios tóxicos directamente al agua. Muchos de esos tóxicos son inalterables, o sea, no se desarman y se incorporan directamente en la cadena alimenticia. Lo consumen los animales, las plantas, nosotros también. Y bueno, como pasa generalmente, cuando estamos cuidando a la tierra, también nos estamos cuidando nosotras. Entonces, también nos parece que las toallitas de tela está bueno usarlas para cuidar nuestra cuerpo. Las toallitas descartables están hechas con varios químicos que nos hacen mal. Polipropileno, poliuretano, poliacrilatos, es el famoso gel absorbente. Están hechas con algodones que tienen residuos de glifosato. Hay varios estudios que comprueban que el glifosato es cancerígeno. Y todos estos químicos los estamos poniendo directamente en contacto con nuestra piel y se terminan incorporando en nuestro cuerpo. Son sustancias que alteran el equilibrio de nuestra flora, que generan propensión a infecciones, alergias, a hongos, a irritaciones. Tienen también las toallitas minerales tóxicos, dioxinas, que están asociadas a esterilidad, a endometriosis, a cáncer de ovario, cáncer de útero. Son todas sustancias que afectan directamente a nuestra matriz y que las podríamos evitar usando, por ejemplo, toallitas de tela como una opción. Y también nos parece que está buena esta opción pensando en un sistema de economía diferente. El sistema económico al que estamos acostumbrados nos ofrece productos y muchas veces, como en esta vorágine de la vida, terminamos aceptando eso que nos ofrece sin realmente poder decidir, sin realmente saber qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos usando. Y creemos que hay opciones, que somos ya varios que estamos proponiendo otros productos, otros preparados realmente hechos con amor, y que al momento de consumir, si somos consumidores conscientes, podemos aportar a generar otros tipos de economía. Como hemos escuchado por ahí, nos gusta llamarle también economías amorosas, economías generadas desde un lugar donde podamos cuidarnos nosotros, donde podamos cuidar la tierra, y esa es un poco la idea. Las toallitas de tela pueden llegar a durar entre 2 y 4 años, depende de cuántas tengamos, cómo las cuidemos, cuál sea la tela, pero bueno, duran bastante más, obviamente, que las toallitas descartables. Entonces, de paso también, al comprar este tipo de toallitas, estamos cuidando también nuestro bolsillo, y eso también está bueno. La idea también de aportar a este tipo de economías amorosas es generar un espacio donde podamos co-crear otras formas de vida también. Ahora escuchás las voces de Tamara, de Junín de los Andes, y de Mariana, del Valle Neuquino, quienes realizan pañales ecológicos. Hola, mi nombre es Tamara y hago pañales ecológicos. Estos pañales son de tela, reutilizables, lavables y heredables. Están fabricados con telas impermeables y telas de algodón para la buena absorción. No generan residuos y se necesitan entre 15 y 20 pañales por bebé hasta armar un stock. Su modo de uso es muy sencillo y práctico y se pueden lavar tanto a mano como en lavarropas utilizando jabones neutros. ¿Por qué es importante elegir pañales ecológicos? Porque son amigables con el medio ambiente, porque son amigables con la economía familiar y porque también son saludables para la piel del bebé. A la hora de elegir qué tipo de pañal usar, está bueno tener en cuenta que los pañales desechables generan contaminación, se necesitan alrededor de 6.000 pañales por niño y tardan entre 300 a 500 años en degradar, dando un gran impacto ambiental y también mucho gasto económico. Los beneficios de los pañales de tela están a la vista, así que espero que este breve resumen les sirva a la hora de elegir qué pañal utilizar. Soy Mariana, soy de Neuquén, tengo 2 hijos, uno de 4 años y una hija de 1 año y medio. Usamos pañales de tela más o menos desde el 1 año y medio de mi hijo. Un día saqué una bolsa que era exclusiva de pañales y vi el volumen que habíamos juntado en 2 días y me pareció tremendo. Yo algo había escuchado sobre el uso de pañales de tela, pero bueno, en ese momento me puse a leer un poco más, a buscar información. Hay muchas razones por las cuales elegir usar tela. A nosotros nos movió lo ecológico, pero también desde lo económico. Yo había sacado la cuenta que en 2 meses de uso amortizaba ya el gasto de la compra de pañales. Además, una vez que armás el stock, ya no necesitas comprar más. Después, desde el punto de vista, digamos, salud y de la piel del bebé, es muchísimo mejor que usar un pañal descartable, porque son respirables. Entonces los bebés no se paspan, para los bebés con dermatitis. Después, algo que tienen de bueno es que son unitalle, entonces desde más o menos los 2 meses de vida hasta que prácticamente dejan de usar, se va usando el mismo pañal que se ajusta por unos broches, entonces no es que hay que estar comprando talles nuevos todo el tiempo. Se lavan en lavarropas, entonces es súper práctico, digamos, a la vida cotidiana. Elegí como opción un poco acercar a las familias al uso de pañales de tela, entonces desde una página que se llama Vientura en redes, Maternando en el Viento, desde ahí trato de difundir un poco la información, sacar un poco de miedo sobre el uso de pañales para que más familias se sumen. Estás a tiempo de hacerte el tiempo para cuidar tu salud, tu bolsillo y la casa grande donde vivimos todos. Hasta la próxima. Saludamos desde la FMC Comunitaria. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. La verdad que la única esperanza y la única herramienta que nosotros tenemos hoy como trabajadores y como movimiento social es salir a la calle. No somos patoteros, así como se viene recalcando a nivel nacional, cuando compañeros de la CETEC quisieron ayudar a la gente que vive en las plazas llevando colchones, nos trataron de mafiosos, nos trataron de patoteros, y la verdad que hoy las organizaciones sociales son las que están haciendo el trabajo del gobierno. Y eso es mucho molesta para ellos, porque nos tienen todo el tiempo en la calle tratando de visibilizar la necesidad y la pobreza que se vive en todos lados, no solo en la capital, sino que, bueno, a nivel nacional se viene sufriendo mucho la demanda de la pobreza y de gente durmiendo en la calle. así también lo vemos acá atrás, en la capital, acá en este lugar, en una plaza colmada y llena de compañeros trabajadores, y que tenemos alrededor carpas donde hay gente durmiendo, donde hay gente que está pasando hambre, y es una vergüenza que esté pasando esto, y esto es todo culpa de este gobierno de Mauricio Macri, que viene arrasando con todo y que nos viene sacando lo poco que tenemos a los más pobres. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La economía popular crece, se capacita y sigue dando la pelea por otro modelo y por otra economía. FM Riachuelo en el Expreso Farco. Encuentro de Economía Popular en la Universidad Nacional de Avellaneda, reivindicando la construcción colectiva. FM Riachuelo estuvo presente en el encuentro de la Red de Asistencia Técnica en la Economía Popular en la Universidad Nacional de Avellaneda, que se desarrolló en la sala del Consejo Superior en la sede en España 350 de esa localidad. Se sumaron a esta jornada un amplio abanico de cooperativas y organizaciones para debatir sobre un espacio que posibilite el intercambio continuo entre las experiencias de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con sectores de ciencia, técnica y Estado. Entre ellos estaban autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, representantes de la Universidad de Buenos Aires y diversos compañeros de las organizaciones populares que trabajan en la construcción de la economía popular en los territorios. En el debate, Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, compartió su visión sobre la actualidad coyuntural respecto de los espacios populares. A ver si nos ponemos a imaginar otra economía. Y en eso creo que también tenemos que imaginar de cómo en tanto existe un poder hegemónico, vamos construyendo poder popular como un poder paralelo que vaya generando la fuerza necesaria para las transformaciones de fondo. Me parece que todos los días las construcciones populares en el último tiempo han demostrado que, pese a la adversidad del momento, construyen otra forma, no otra forma solamente de economía, otra manera de relacionarnos entre nosotros, otra manera de relacionarnos entre las familias, otra manera de relacionarnos en el territorio y otra manera de relacionarnos también con la naturaleza. Coincidiendo con esta visión de construcción, Esteban Gringo Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, agregó: y durante la década del 90, mientras es cierto que cortábamos ruta y algunas cosas se pusieron muy ásperas, pero hubo un conjunto de compañeras y compañeros, pero sobre todo compañeras, que se hicieron cargo del hambre de los más humildes, siendo las más humildes. Y esa acción política es esa acción misericordiosa que atenta contra la acumulación capital. Nosotros vamos a poder articular la relación entre trabajadores de la economía popular, trabajadores técnicos y profesionales, trabajadores formales, si somos capaces de desarrollar una estrategia de amor y de misericordia hacia el pueblo. Y no quiero plantear odio hacia los enemigos del pueblo, pero por lo menos entender contra quién nos estamos enfrentando. Entre los compañeros de la economía popular estuvo Ariel Godoy, que es parte del espacio El Fogón, perteneciente a la Organización Social y Política Los Pibes, quien expresó: sería necesario promotores idóneos, capacitar a compañeros y a compañeras que puedan llegar a esos rincones de un asentamiento, de una villa, de esos lugares, a todos los rincones del país en donde se pueda enseñar a armar un proyecto productivo. Necesitamos pelear por otro modelo y eso también tiene que ir con los promotores. El desafío entonces es ver cómo desde las universidades, el Estado y la comunidad se construye un nuevo saber, que sin despreciar lo académico, valore ese saber empírico que tiene nuestro pueblo, luchando y a su vez, como dijo el gringo, que podamos profundizar la misericordia y construcción de comunidad que defienda todas nuestras luchas reivindicativas y populares. No para mejorar lo que existe, sino para construir un mundo donde quepan todos los mundos. Del encuentro quedó claro que estamos dando una salida concreta desde los más humildes y con el acompañamiento de la comunidad en la lucha reivindicativa diaria. La victoria es posible. Por hoja.